Hace años, hacer un podcast era un objetivo claro y directo, y sin embargo, hoy en día, hacer un podcast puede ser algo que publicas indirectamente. Dejadme que os explique. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio. Yo soy Jorge Marín y esto es Al Otro Lado del Micrófono, mi metapodcast diario en el que traigo todo lo que me rodea respecto al mundo del podcasting. Noticias, eventos, opiniones y herramientas que te pueden ayudar desde los micrófonos de EOB Productora. Te invito a que descubras el tema que te traigo hoy y es la opinión que tengo sobre el hecho de focalizar en hacer un podcast o que el podcast sea una consecuencia de otras acciones que hagas en formato digital. Como habréis notado, hoy no es viernes y es que he tenido que adelantar el episodio de opinión de esta semana porque mañana, para cerrar la semana y para cerrar el episodio de El Destilado del Micrófono, traigo la agenda de eventos para el próximo mes de marzo. Pero bueno, dicho esto, antes de comenzar con mi opinión, quiero preguntaros, ¿cuál es vuestra prioridad a la hora de hacer un podcast? ¿O no es vuestra prioridad el hecho de hacer un podcast? Me explico. Si vosotros estáis planeando incluir el podcast en una estrategia más global, tendréis que tener preocupaciones de diferentes ámbitos. Por ejemplo, ¿queremos grabar un podcast como primera opción? Pues tendremos que tener preocupaciones de podcast. Tendremos que tener una periodicidad, una manera de grabar, una preproducción y una postproducción dependiendo si es un podcast de audio o de vídeo. Tenemos que preparar unos guiones pensando en audio o pensando en vídeo. Tenemos que pensar en unos costes en audio o en vídeo. Aunque sean cosas parecidas, el podcast en audio o en vídeo tienen preocupaciones muy diferentes. Y si anteponemos el vídeo o el audio, tenemos que pensar de maneras diferentes. Entonces tenemos que focalizarnos, tenemos que priorizar qué nos vamos a preocupar más, del audio o del vídeo. Porque si nos vamos a preocupar más del vídeo, en el momento que grabemos, en vídeo, tenemos que pensar en muchas más cosas además del contenido. En el caso del audio, con prepararnos bien el contenido y asegurarnos de que el micrófono esté funcionando correctamente y que se tenga una buena edición de audio, esto está ya listo, se puede publicar. Sin embargo, en vídeo tenemos que preparar mucho más el ambiente de grabación. Que si los planos, la iluminación, el atrecho, la colocación de los invitados, si vamos a ser tres invitados, no es lo mismo los planos para dos invitados o para una sola persona, en fin, los costes, la preparación, la preproducción, la postproducción, es mucho mayor si hablamos de video podcast. Y lógicamente los resultados serán muy diferentes. Si pensamos en video podcast, vamos a priorizar toda nuestra estrategia en plataformas que soporten el vídeo, aunque sea un podcast. Véase YouTube, véase Spotify, véase, no sé si Podimo también lo soporta. Bueno, en fin. Si vamos a pensar en audio, todo esto cambia, porque podemos modificar muchas más cosas sin que el oyente note nada. O sea, yo puedo grabar en esta misma habitación, o puedo moverme a la habitación de al lado, o puedo grabar en una oficina, o puedo grabar en mi pueblo o de vacaciones, que vosotros no vais a notar nada. Sin embargo, si esto lo hago en vídeo, me tengo que preocupar mucho de que el ambiente de grabación sea exactamente el mismo para que vosotros no notéis nada. Y esto con multitud de cosas más. Por ejemplo, las grabaciones con los invitados lo puedo hacer de manera telemática, puedo grabar cada persona en un ambiente distinto sin que vosotros no notéis nada. Puedo utilizar herramientas como StreamYard o Riverside o cualquier plataforma que haga la grabación en local para grabar el propio micrófono de cada persona y que parezca que estemos grabando juntos. Si no fuera porque hay cierto delay, ¿no?, a la hora de contestar y hablar entre nosotros, vosotros no notaríais nada entre la diferencia que estamos grabando juntos o estamos grabando vía telemática. Pero eso solamente si lo hacemos en audio. Si lo hacemos en vídeo, es muy difícil hacer que un plano no se note que estamos en dos situaciones diferentes, en dos localizaciones diferentes. Y esto solamente si pensamos en hacer un podcast incluyendo o excluyendo al vídeo. Pero es que hay gente que no piensa en hacer un podcast como tal o un video podcast como tal, sino que su prioridad es crear cortes virales para redes sociales y anteponen eso al formato video podcast o al formato audio podcast, en fin. su mayor preocupación es qué van a hacer con estos cortes de estos podcasts o supuestos podcasts. Entonces, claro, aquí ya priorizamos la estrategia en la red social. Ya no solamente estamos priorizando el hecho de grabar en vídeo, sino que es que además lo importante aquí es sacar el corte viral. Voy a preocuparme de hacer una grabación de media hora, una hora, porque necesito un clip de un minuto o cinco clips de un minuto, ya me entendéis. Las preocupaciones aquí cambian mucho. O sea, tengo que prepararme bien el guión para cazar ese clip. Tengo que preparar bien las cámaras para que no se escape ese clip. Al final, el contenido se queda en un segundo, tercer o cuarto puesto. Y venimos de un podcast en audio, que el contenido es el rey, al vídeo, que ya nos tenemos que preocupar un poquito más de las cámaras, iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora solamente nos vamos a preocupar de un 1% o de un 5% de esa grabación en vídeo. O sea, focalizamos toda nuestra atención para centrarnos en una pequeña extracto de un pequeño vídeo de un... Al final el podcast está quedando, ya digo, en un tercer o cuarto puesto. Pero hay más opciones que, digamos, desplazan al podcast más atrás todavía o que cambian la manera de ver cómo va a acabar nuestro contenido en ese podcast. Por ejemplo, queremos reaprovechar el contenido de un evento, de un webinar o de una entrevista que hagamos a alguien para hacer un artículo de un medio de comunicación y transformarlo en podcast. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es preocuparnos, lógicamente, en primer lugar, de la realización de este evento, de este webinar o de esta entrevista correctamente, y luego ya veremos a ver cómo lo transformamos en podcast. Entonces, claro, nuestras prioridades cambian mucho. Ya no estamos grabando un podcast, sino que estamos reaprovechando nuestro contenido y lo estamos transformando en podcast. Aquí nos da un poco igual la duración, nos da un poco igual la periodicidad, nos da un poco igual todo lo relacionado con el podcast, porque lo que tenemos que focalizar es realizar bien ese evento, realizar bien ese webinar o realizar bien esa entrevista. Y el podcast vendrá después. Nos tenemos que amoldar con el podcast a lo que ya hemos hecho. No vamos a hacer para el podcast. Y además hay otra opción más que he detectado, que es que gente que quiere aprovechar contenido escrito para transformarlo en podcast. Y en este caso es un poquito más sencillo, porque lo que podemos utilizar es este contenido escrito como guión o como escaleta para nuestros podcasts. Que esto lógicamente se puede aprovechar porque es un contenido que no hemos grabado en ningún otro medio, ni auditivo ni audiovisual, y lo que tenemos que hacer es transformarlo para el formato sonoro. Pero también cambia mucho. Yo estoy acostumbrado a locutar guiones que han preparado para unos textos y estoy, no sé si harto es la palabra, pero bueno, cansado de decir, estos textos están pensados para ser leídos, pero no para ser locutados. La gente normal no habla así. Y la gente normal no escucha estos textos, no escucha estas palabras en formato auditivo, en formato sonoro. Tenemos que hacer pausas, tenemos que hacer frases más cortas, tenemos que entonar de una manera diferente, tenemos que... Bueno, hay clientes que me dejan modificar esos textos y hay clientes que no. Pero claro, no tiene nada que ver pensar en contenido escrito a contenido locutado y encima contenido en podcast, que se supone que es un ambiente un poquito más cercano, una manera de hablar un poquito más natural, una manera tan natural como el constipado que tengo yo esta semana. Pero bueno, a lo que voy es que tenemos que saber colocar el podcast en nuestras prioridades dependiendo de la estrategia que estemos llevando a cabo. Ya digo, hay gente que lo único que busca ahora es conseguir seguidores en las redes sociales y lo hacen a través de cortes virales de podcast o supuestos podcasts. Realmente el contenido largo del podcast allí, el contenido de una hora o de media hora, es lo de menos. Lo único que buscan es crecer en redes sociales. Y luego, si llega alguien al podcast, pues mejor que mejor. Hay gente que hace eventos y los emite o reemite en podcast. Bien, es otra manera de verlo. Pero si tú eres un creador de podcast, lo que te tienes que focalizar es en el contenido. Si quieres hacer video podcast, lógicamente, además de ese contenido, tendrás que cuidar mucho la imagen. Y probablemente al final te acabe preocupando mucho más la imagen, los planos, la iluminación, que el propio contenido. Y esa es la gran diferencia entre que el podcast sea tu prioridad a que sea una de tus prioridades. Pero bueno, esta es mi opinión sobre el hecho de tener como prioridad la creación de podcast en sí, o bien que sea pues un simple paso más del camino que queramos recorrer. Ahora quiero conocer la vuestra, quiero conocer tu opinión, y para eso te espero en el canal de Telegram del podcast, al que puedes acceder mediante al otro lado del micrófono.com/Telegram.